El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieren dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo». En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: «¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?». Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos comentaban entre sí: ¿Le habrá traído a alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Yo les enviaré a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos porque por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Estamos, queridos hermanos, que ustedes decirles que no tenemos que tener pánico con el coronavirus. El coronavirus es algo más genérico. Hay muchos coronavirus que hemos tenido siempre. Es un tipo de bacteria. El tema es que apareció un coronavirus un poco distinto que los anteriores. Y probablemente el coronavirus este también, según dicen los infectólogos, ha estado el año pasado, pero no se dieron cuenta, no lo han registrado. No se ha advertido que era otro tipo de coronavirus. Entonces no hay que tener pánico. ¿No han muerto todavía con coronavirus en el mundo lo que suele morir la gente de gripa y de neumonía normal? O sea, se está inflando muchísimo este tema. Sí que hay que colaborar con toda la higiene y las precauciones, pero no tener pánico y rezar por aquellos más débiles que ven, se aferran a la vida como si esto fuera la eternidad, porque no tienen fe. Se desesperan porque no piensan que un día tendrán que rendir cuentas a Dios, que estamos para otra cosa, no estamos para esta vida, porque no han advertido que estamos de paso. Esto ayuda a que la gente tome conciencia. Fíjense ustedes, los niños abortados, los niños, estamos gritando hace años: basta de asesinar niños. Y salen las marchas donde la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y queremos vivir libres y asesinar y hacer lo que queramos con los hijos nuestros. ¿Qué animal se come sus propios hijos? Por lo menos se los comen, acá los tiran, los despedazan. El animal no sabe lo que está haciendo, el hombre sí sabe lo que está haciendo. Y los médicos que juran cuidar la vida de esos niños han traicionado, son traidores y viven de eso. Ahora en los hospitales no hay lugares para el aborto porque está todo lleno con el coronavirus, es un pánico. Entonces tienen que esperar para abortar. Ah, ¿no será que esto es un castigo porque hemos asesinado a niños inocentes durante años y años? Y ahora que nos toca a nosotros los adultos, que nos pique un mosquito, porque lo que pasa con el coronavirus es un mosquito al lado de lo que hace una mamá cuando aborta, que despedaza a su hijo sin piedad, no le importa. Y el médico cómplice, fíjense ustedes, ¿no será que los niños venían gritando piedad, adultos, piedad, años y años? Y ahora los adultos le dicen a los niños: piedad, niños, que me pica un mosquito. Porque comparado es como una picadura de mosquito. De matar un niño, asesinarlo y descuartizarlo y tirarlo al tacho de basura, a que podemos tener una influencia que el 3% muere si se descuida, si no, no se muere. ¡Wow! Estamos en un serio problema en el mundo, estamos en un mundo pésimo. En este momento estamos en un momento difícil de la historia, muy difícil, lleno de mentiras, de ideologías, de eslogans donde te quieren hacer creer que un hombre se puede casar con el otro hombre y tener hijos adoptados. Te quieren hacer creer que una mujer se puede casar con la otra. Te quieren hacer creer que el hombre ataca a la mujer y es el enemigo, es el Drácula de la mujer. Es el que odia, persigue, viola y descuartiza a la mujer. Entonces, la mamá contra el hijo que lo mata, el hijo contra la mamá, la mujer contra el varón, el varón contra la mujer. Fíjense las dialécticas, están destruyendo lo poquito que queda en la ley natural. Y como decía la Virgen a Santa a Sor Lucía, los últimos ataques van a ser a la familia, los niños, las mujeres, la mamá y la familia. Se quiere presentar el modelo de familia que es una blasfemia. El modelo es un hombre con un hombre. Imagínense qué modelo de familia es todo. Nadie se le ocurre poner un tornillo con otro tornillo, ¿verdad? Que hay que ponerlo con una tuerca. No va. A nadie se le va a ocurrir poner un zapato derecho y en el otro el derecho. En cada pie un zapato derecho. Va a andar medio mal, ¿verdad? Uno va en la derecha, otro va en la izquierda. Se complementa. Pero nos quieren hacer creer. Y si tú no lo haces, tú no respetas los derechos. Y a los niñitos hay que preguntarles si quieren ser varón o mujer cuando van al kinder. Y te quieren hacer creer que eso es importante, que ellos aprendan a decidir. Están destrozando los niños, los están acribillando. Las mujeres salen desnudas con el pecho en el aire gritando: somos nosotras que nos persiguen, nosotros fuera los hombres. Todo eso es ideología. No hagan caso. Porque la mejor mujer que ha existido y no existirá otra mejor es la Santísima Virgen. Que ella no saldría nunca a la calle así, pintarrajeada, haciendo cosas. Por favor, tomemos conciencia. Yo no quisiera que mi mamá sea así. ¿Quiénes son estas mujeres? Ideólogas, pagadas. Son los modelos. Y pensar que hay mujeres católicas que no se dan cuenta y las siguen. Y se presentan como los modelos, están todas pintadas, la cara, los pechos, todo se pintan y salen pero como si fueran animales a la calle. Tenemos que tener cuidado. Están destrozando la figura de la mujer, la están aniquilando. Bajo el título, estamos dignificando a la mentira. Mentira. Entonces vamos a hablar un poco de la mujer. Y antes de hablar de la mujer, les voy a decir algo interesante, porque ahora también dicen, en todo este caos de la Pachamama, de todo, de adorar a la naturaleza, de rendirle culto a la naturaleza, en lugar de que la naturaleza te sea un medio para llegar a Dios, es como un fin del hombre, ¿no? El fin del hombre no es la naturaleza, mijito. Hay que cuidarla, pero no hay que venerarla y adorarla y darle culto. Eso no se puede. Tenemos que enseñar a la gente que hace eso, que eso es un pecado, una desviación del ser humano. Ni naturalmente es racional semejante cosa. Y también se dice que todas las religiones son iguales. Oh, por favor, ¿quién eres tú para decir que la católica es verdadera? Pero ¿cómo va a decir el católico que la católica es solo verdadera, la única? Pero qué soberbia. Ah, no, perdón, entonces todas son iguales. Mentira, no son todas iguales si hay una sola iglesia verdadera. Una sola iglesia por la cual Cristo murió y la instituyó. Una. ¿Qué hizo Jesús acá? Porque había dos religiones cuando él llegó. ¿Los samaritanos o los judíos? ¿Quién tenía razón? Habían cambiado la doctrina. Y ella decía, nosotros tenemos a los samaritanos, la salvación viene por los samaritanos. ¿Qué dijo Jesús? Las dos cosas son lo mismo, total, es importante que nos amemos entre nosotros. No. ¿Qué dijo acá Jesús cuando había dos religiones? Ustedes, dijo Jesús, adoran lo que no conocen, están equivocados. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, clarito, por la línea de los judíos, clarito Jesús. No le faltó el respeto, porque así dicen, no coaccionó su libertad, no violentó la conciencia de esta mujer por decirle dónde está la verdad, sino que la está ayudando, la está orientando, le está diciendo, este es el camino. Porque hay gente que necesita que le enseñemos cómo se hacen las cosas. Porque una mamá le enseña a un niño que esto sea, que no se debe hacer así, sino así, no es violentarle la conciencia. Violentarle la conciencia es preguntarle a un niño de 5 años si quiere ser varón o mujer, porque lo van a destruir. El niño ni sabe lo que está respondiendo. Eso es destruir un ser humano. Le va a crear un complejo básico, esencial de identificación. Ese chico no va a saber qué cosa es en la vida, no si es varón o mujer, no va a saber lo que es. Porque un varón verdadero es un varón siempre, y una mujer verdadera siempre es una mujer. Pero él tuvo la posibilidad de, por propia elección, decir si la nariz iba en el lugar de la oreja o la oreja en el lugar de la nariz. ¿Por qué no le preguntan eso? ¿Por qué no le preguntan, a ver, niño, ¿tú quieres que el ojo esté en la nuca o que esté donde está? A ver, porque es lo mismo. ¿Eres varón o eres? Es lo mismo, por favor, estamos ciegos. ¿Querés caminar con los brazos? Porque te podemos enseñar. ¿O prefieres caminar con las piernas? Pregúntale, tiene 5 años. Y el chico no va a saber lo que va a decir. Con la cabeza, bueno, con la mano, no sé. No va a saber lo que responder. Tiene la libertad de elegir si va a caminar con las manos o los pies. Porque es lo mismo. Eso es contra natura. Lo otro es contra natura. Y peor todavía. ¿Quieres pensar con el pie o vas a pensar con la cabeza? Tú elige. Es lo mismo. Porque el chico, si dice soy mujer, sigue siendo varón, por favor. Y después dice que la Iglesia Católica cree cosas sin fundamento, como cuentitos de hada. ¿Y les parece que esto no es un cuentito de hada? ¿No les parece que esto es creer? Esto es una vergüenza científica. ¿Científico? No es científico, mijito. Es una vergüenza. Y pasan por sabios. Son los superpsicólogos. Superpsicólogos. Y la ONU ahora ha dicho que la Iglesia Católica es lo que se ha pronunciado. Está contra los derechos humanos. Violando esencialmente los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no permite el aborto. Porque no permite que los niños elijan su sexo. Porque no acepta la homosexualidad ni la adopción de... Así que violamos los derechos humanos. ¡Wow! ¿Qué son los derechos humanos? ¿Lo que legisla un gobierno arbitrariamente? ¿O los derechos humanos es respetar las leyes naturales que cada uno trae en la misma naturaleza y en el ser de uno? Bueno, entonces en medio de este caos, porque esto está profetizado, aparece la mujer. Cuando Adán y Eva cometieron un pecado terrible, el hombre y la mujer, empezó por la mujer y terminó por el hombre. Lo empezó la mujer y culminó en el hombre, porque el hombre es el último responsable a quien Dios le encomendó el mandamiento. Pero empezó ella y terminó en Adán. Así la redención de los hombres comenzó con María, que dijo fía, y concluyó en Cristo, el nuevo Adán. Pero cuando Adán y Eva cometieron semejante pecado, aparece la mujer. Miren qué maravilla. Tengo pensada una mujer que va a destrozar a la bestia, va a aniquilar a Satanás, le va a pisar la cabeza. No solo la mujer, un niño. Por eso el demonio no soporta, el embarazo no lo soporta. Porque es la mujer encinta la que aplasta a la serpiente y la descendencia de la mujer. Es un niño, no soporta al demonio, y por eso los abortos, que le dan libertad, cada vez que se aborta esa sangre le da poder al demonio, se lo damos nosotros al poder. Cuanto más se peca, más fuerza tiene el demonio para destruirnos. Al santo no lo puede destruir el demonio, porque el santo no le está dando ningún poder a él, pero el que le da poder, el demonio lo destruye. Entonces aparece la figura, miren qué maravilla, esta es la dignidad de la mujer. Acá está la dignidad de la mujer, que tiene la mismísima dignidad del hombre, y el hombre tiene la mismísima dignidad. Porque se dice, a ver, la mujer tiene la misma dignidad que el hombre, ¿no? No, el hombre tiene la misma dignidad que la mujer, te lo di vuelta. Porque es como si están atacando permanentemente, no. La mujer tiene la misma dignidad del hombre. El hombre también tiene la misma dignidad de la mujer. Son personas. Por tanto, tienen toda la dignidad de una persona humana. Tienen libertad. Son elegidos por Dios para ser hijos de Dios. Pero son distintos. ¿Quién tiene más dignidad? ¡Uah! ¿El brazo derecho o el brazo izquierdo mío? A ver, ¿quién tiene más dignidad? Iguales, son los dos son brazos. Pero son distintos. Porque este es derecho y este es izquierdo. Este, con este hago algunas cosas, este con este otras. Son distintos. Complementarios. Porque este no se pelea contra este. Yo no puedo decirle a esta mano, cuidado con la otra mano. ¿Eh? La otra te odia y no puedo poner, yo me voy a autodestruir. Una sociedad donde el hombre y la mujer y los hijos constituyen la célula básica, si tú la haces enfrentar entre ellos, mamá contra niño, niño contra mamá, el papá contra la mamá contra el papá, destruyeron la célula básica de la sociedad, se destruye la sociedad, el ser humano y todo. Y Dios es sociedad, Dios es familia. Y quieren destruir el demonio en última instancia, a Dios, porque la Trinidad Santísima es familia. La María es modelo de mujer y es prototipo e inspiradora de todos los santos. Aparece María profetizada y aparece como la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, la mujer que triunfa, la mujer que ha entrado con el cuerpo, no solo con el alma. Es la única mujer que está con cuerpo y alma en el cielo. Y el único varón es Cristo con cuerpo y alma, que es Dios y es hombre a la vez. Pero la criatura y pura criatura más perfecta, como criatura pura, es María, es la mujer. Cristo es criatura, pero es creador a su vez, a dos cosas juntas. Dios pensó crear a María porque quiso ser todo ella. Entendamos bien esto. No quiso tener el 50% de hombre, porque él viene de su padre. Y el padre, Dios es padre y no es madre. Ojo, es padre. La paternidad de Dios incluye la maternidad, pero no se puede decir es madre, como dicen algunos. No se puede, es una blasfemia. El padre es el padre. ¿Y tiene todo lo que tiene la mujer? Sí. Tiene toda la maternidad de todas las mujeres, porque todo sale de ahí. Pero él no es madre, sino padre. Por eso tiene un hijo sin madre. Por eso el Verbo quiso tener una madre sin padre en la tierra. Fíjense que está todo perfectamente armonizado. El Verbo quiso estar en la tierra con una mamá, pero no con un papá biológico. Y del cielo, el plan de Dios es que el Verbo tenga solo un padre, pero no una madre. Entonces se une lo divino y lo humano, y Dios dignifica la naturaleza humana, uniéndose a esta criatura, a esta mujer magnífica, de la cual le da todo el cuerpo, sangre, toda la psicología, el código genético, toda su belleza, la plasma en el Verbo de Dios. Miren, es una explosión de amor. Lo que Dios hace, se zambulló en esta mujer. Se zambulló en María, que significa mar. Se zambulló en el mar, en el interior de ella, en el corazón inmaculado. Y estalló en un fruto bendito del vientre. Estalló en el fruto. Es el fruto más maravilloso que hemos podido entender, comprender y conocer en la historia de la humanidad y en la historia del mundo. No hay un fruto mayor que la unión entre Dios y el hombre. El fruto es Cristo. Y la idea divina de la mujer es adorable. ¿Por qué es adorable la idea divina de la mujer? No se me vayan a escandalizar. Todo ser humano tiene algo de Dios. Si está en gracia, tiene la naturaleza de Dios participada. Tiene algo de divino. Cada uno de nosotros, cuando está en gracia, podemos decir que somos adorables de alguna manera. No como objeto final. No absolutamente. Relativamente. Si Dios está habitando en mí, de alguna manera, yo soy Él y Él es yo. Tengo la naturaleza participada. Ahora María, que era la plena de gracia, llena de gracia, tiene la gracia plenísima y tiene la habitación de la Trinidad o la inhabitación plenísimamente. Es la más divina de todas las mujeres, se puede decir así. No la debemos adorar, pero relativamente sí, Porque si yo veo que María está con el Verbo en su seno, yo adoro todo eso porque está todo junto. A María, relativamente. A lo que tiene adentro, absolutamente. No sé si me entienden, pero lo digo por si alguno me entiende. Hay un intento por deformar la realidad y que no se adapte la mujer a la idea original de Dios. Porque una mujer, cuanto más santa, siempre será más mujer y más madre. Eso, acuérdense ese principio, no está separado. Cuanto más santa, más mujer, y cuanto más mujer, más madre. Y la única verdadera imagen de la mujer es la santa. La que es santa llega a la plenitud de la imagen de mujer. No estas locas que andan con pinturas orinando y ensuciando las iglesias, ¿verdad? Esas son loquitas, esas no son la idea plena de la mujer. Por favor, acá está la idea plena de la mujer. Las demás mujeres que no llegan a la santidad son falsas mujeres. ¿Qué es ser santo? Vivir en gracia. No llegan a la realización del plan de Dios, por tanto no dicen nada. Solamente la mujer, como el hombre también, llega a su plenitud cuando está en gracia de Dios. Porque sin la gracia somos peor que un animal. Porque hemos pecamos, no nos podemos levantar solos. El misterio de la mujer es nuclearmente el misterio de la maternidad. Y cuando la mujer se santifica, es infinitamente madre. ¿En qué consiste agradar al Salvador? ¿En qué consiste agradarle al Salvador? En ser bendita. Bendita eres entre todas las mujeres. Al hombre le toca más bendecir. A la mujer le toca más ser bendita. Bendita entre las mujeres. El hombre está llamado a bendecir. Ven que es más sacerdotal. No es más sacerdotal por el sacerdocio común, sino que está más llamado a ser el intermediario entre Dios y los hombres. Por eso al hombre le toca más bendecir, pero a la mujer le toca más ser bendita. Está expresado en Cristo que bendice el hombre y la mujer que es bendita entre todas las mujeres. Ahí tenemos el complemento. Blanca de Castilla, la madre de San Luis, rey de Francia, le dijo: prefiero verte muerto que cometer un pecado mortal. Así le hablaba cuando era chiquito. Blanca de Castilla, una santa mujer. Alicia, la mamá de San Bernardo, una gran mujer, santa mujer. Santa Mónica, la madre de San Agustín, cuántas santas mujeres. La Beata Celia, la mamá de Santa Teresita del Niño Jesús, beata también. En el misterio de la mujer hay tres formas intemporales, que están fuera del tiempo, intemporales. Estas formas imitan la Trinidad, fíjense. Donde está el Padre, nos enseña la teología, se llama el misterio de la circuncisión. Donde está el Padre, Dios Padre, también está el Hijo y el Espíritu Santo, no están separados. Donde está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo también. Siempre están unidos porque son un solo Dios. La mujer le pasa algo muy similar. Imagen, es imagen. Donde hay una mujer, está la maternidad, la virginidad y su condición de esposa. Y eso está fuera del tiempo. ¿Por qué es madre toda mujer cuando es verdadera y auténtica mujer que está en gracia de Dios? ¿Por qué una mujer es verdadera mujer cuando es madre? ¿O por qué es madre si es verdadera mujer? Porque toda verdadera mujer desea dar vida, espiritual o biológica. O se puede quedar solo en el deseo, pero está llamada para dar la vida. Si la mujer trunca la vida, se convierte en un monstruo, porque no respeta la naturaleza por la cual fue creada. Toda mujer es madre, no se puede quitar eso de encima, ni ir en contra de eso. Toda mujer es virgen, aunque se case y tenga hijos, de alguna manera. porque si vive santamente y llega santamente al matrimonio, esa virginidad se prolonga en la llamada castidad matrimonial, que perderá su integridad física, pero la virginidad del corazón y la fidelidad a su esposo se mantendrá siempre y será virgen del corazón. Una mujer siempre es madre, si es santa, siempre es virgen y siempre es esposa, porque la mujer está llamada a desposarse con el Señor, sentido pleno y propio, ser esposa de Cristo. También el varón, el alma del varón está llamada a desposarse y por tanto el cuerpo también, pero un desposorio que no es biológico. Entonces, en María se da la perfecta madre, la perfecta virgen, la perfecta esposa, la perfecta hija también. Y en toda mujer se tienen que dar siempre estos elementos. Son inseparables, un don que Dios ha dado. Por eso afirmamos, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Constantino tenía una mamá, Santa Elena, una santaza. ¿Por qué Constantino fue tan grande? Hizo tanto por el cristianismo, fue tan grande, tan magnánimo, tan fuerte. Porque tenía una mamá santa. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Es un misterio de abnegación perfecta. La mujer es como el grano de trigo que va muriendo para dar vida. Y para dar vida parirás con dolor. Parirás con dolor. La corredención mariana, María nos ha dado a luz con dolor a nosotros. Eso se llama la corredención mariana. Ella ha participado de la redención nuestra, ha colaborado. Tanto que se habla del feminismo, de la mujer, y no la reconocen a ella, que junto con el nuevo Adán no la reconocen como nueva Eva. Solo reconocen a la mujer que pecó, pero no la que redimió. En cambio, reconocen a Adán que pecó, pero Adán Cristo redimió. Cristo es el nuevo Adán, pero María no es la nueva Eva. Lo dicen algunos. No, Señor. María la nueva Eva y Cristo el nuevo Adán, que restablecieron todo, porque fueron dos lo que arruinaron a todos los seres humanos. Un hombre y una mujer, los dos complementariamente. Por eso era necesario que una nueva pareja, el hombre y la mujer, Cristo y María, restablecieran todo el orden de la creación, muriendo en la cruz Cristo y María al pie de la cruz, asociada a los dolores y a la pasión de Cristo. Por eso que atacan la corredención aquellos que quieren promover la mujer. No va. Deja que María te muestre lo que es la mujer. Mira a ella y te darás cuenta lo que es una mujer. Mira a María y no precisas dar ninguna explicación de nada. ¿Cómo es una mujer? Así. No tiene, María no tiene que demostrar nada. El modelo de toda mujer es la Santísima Virgen. Quien mece la cuna, rige el mundo. Quien mueve la cunita, gobierna el mundo. Las madres, detrás de un hombre grande siempre una mujer. Si ustedes fracasan en la realización de esa idea, mujeres, de esa idea divina, fracasa el mundo. No hay que renunciar a la idea de mujer, madre, virgen. Esposa. Y si se va a restaurar religiosamente la humanidad, se va a restaurar a partir de la maternidad. Por eso Cristo nos dejó una mujer excelente, además de María, la Iglesia, que es la esposa de Cristo, que nace del costado abierto, que somos todos nosotros. Que algún día se pueda decir de ustedes, mujeres, lo que dice el cantar de los cantares al alma. Eres amada mía, terrible como escuadrón ordenado en batalla. Qué lindo que se diga eso de la mujer. Eres amada mía, terrible como escuadrón ordenado en batalla. La mujer es batalla. es la gran luchadora, no solamente Santa Juana de Arco, que fue a los 12 años llamada por Cristo a dar la vida y liberar Francia del protestantismo de Inglaterra. Tuvo que luchar y dar la vida, sino que toda mujer santa es una mujer guerrera. Una mujer triunfará de vuelta. Y al final, mi inmaculado corazón triunfará. Estamos esperando el triunfo de la mujer y será el triunfo de Cristo. Pero ella es la primera. Así como fue la primera en decir, hágase en mí según tu palabra y vino el verbo, ahora está preparando la segunda venida. Y ella dirá, mi corazón ha triunfado. Baja Jesús, puede venir ahora mi hijo. El triunfo de ella está a punto de realizarse, porque cuando parezca todo perdido es cuando vaya a triunfar. En el momento que parezca todo perdido, para que entendamos que no somos los hombres que hemos salvado el mundo. Que no hemos salvado el mundo por tirar un papelito adentro del cesto de basura y cuidar. Hay que hacerlo, ojo, pero eso no salva el mundo ni las almas. Hay que hacerlo, repito, pero eso no es lo más importante, ¿verdad? Sino lo más importante es que saques la basura de tu alma, que te purifiques, que limpies tu alma, que hagas florecer el jardín de tu interior, que las flores puedan abrirse al sol que es Cristo, por la acción de la Virgen, por la acción de la gracia en tu alma. Eso es cuidar el medio ambiente de tu alma, de tu interior. También, principalmente, si tú cuidas tu alma, cuidarás el entorno. Pero si no cuidas tu alma, ¿cómo puedes tú cuidar el entorno? ¿A través de una ley que te diga, vas preso 5 años? Si tiras un papelito donde no va, entonces no estás cuidando la naturaleza. Eso no es cuidar, porque el cuidado que uno tiene que hacer siempre es un cuidado en orden a glorificar a Dios y a crecer en el amor. Y si estás obligado por una superley que te va a poner preso si tiras un papelito ahí, no vas a crecer así. Así no se hace crecer a las personas. Digo todo esto porque todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Vamos a pedir mucho. Vamos a hacer una oración de liberación, de sanación. Tenemos que sanar mucho nosotros primero. Y de a poquito las personas. No va a sanar el mundo si no se sanan primero las personas. Porque ¿quién constituye el mundo? Las personas. Una sociedad se va a sanar si cada individuo, si cada persona se sana. Se sana la sociedad. Pero la sociedad sanarse así nomás no existe eso. ¿Cómo hacemos para mejorar una sociedad? Mejora tú en tu interior. No queda otra. Y no te contagies por los medios de comunicación y por todas estas ideologías que están destruyendo la familia, la iglesia, a Cristo. Quieren eliminar a Cristo, eliminar la iglesia que es la esposa de Cristo, diciendo que va contra los derechos humanos. ¿Qué sabe la ONU de derechos humanos si está atacando a la iglesia? No tiene ni idea lo que está diciendo, porque la iglesia, con la doctrina social de la iglesia, ha hecho un bien gigantesco. Es la doctrina social más excelente, reconocida por muchísimos gobiernos, donde ha dado equilibrio y éxito a las sociedades. La doctrina social de la Iglesia, y la atacan violentamente. Entonces la ONU, cuidado, porque es un organismo que se propuso destruir a la Iglesia católica y todas las demás creencias, porque quieren establecer una religión universal, que hagan lo que ellos digan que está bien o que está mal. Cristo es reemplazado por la ONU. Eso es, en definitiva, donde van a gobernar a todos de esa manera. Eso ya se sabe. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y siempre decir, Cristo es el que reina, Cristo reina, Cristo reinará. ¡Viva Cristo Rey! Así como los mártires, ¡viva Cristo Rey! Porque nos van a perseguir, nos van a meter preso. Entonces tenemos que estar dispuestos. Que así sea.